Se acabó la gasolina. A los raperos, pues no sé. Sí, ah, ahí. Parce, es que se fue la luz. Ah, igual es que la banda está programada. Oye, tú tienes el sí. Está acá metido, pero toca esperar a que desprenda la luz. Oiga, ¿será que alguien necesita más? ¿Ese? Que se quite de ahí, hola. Así son las cosas en los barrios de Colombia. Music rap que siempre ronda, estallando como bomba. Fuerte, muy fuerte, explota sin importar que bien se escondan. Una onda expansiva, explosión de fuertes rimas. Ligeras citadinas, verdades que se motinan. En calles, en las aceras, rapes reales se esmeran. Cantando, mostrando, pegando el trayecto que llevo por dentro. Mira, sentimiento es puro de adentro. Escúchalo sincero, con fuego no juegue metido. En eso no importa que ruegues, alimento. Ayuda, placeres te nieguen. Depende de quién le encapsula, del diablo te vende. Buscando, esperando, parando en la esquina un rato. Realidad es hardcore, bogotano rap. Está la huida que se sienta acá. Bogotá, ¿cómo fue? No. Pero con el puño arriba, en contra de toda la mierda que nos oprime, eso es lo que somos. Y al rap, tía, ajá. Revolution. Revolución política, no más, por favor. Bogotá representando el talento verdadero en las calles, diciendo no masacre en esquinas y parques. Realidades como el humo por el aire, historia que me persigue en algún daño. Representando el talento urbano para mis hermanos, una sola unión. Real hip hop representando revolución, el puño arriba, escupiendo rima esquina. Digan lo que digan, por el culo a la policía, es lo que hacemos. Representando hardcore con aroma esquina. Bogotá, la puño arriba, ¿cómo fue, people? A buena gonorrea. Fuertes y concreto, así somos los del gueto, con alma y corazón, reforzando los cimientos. Fuertes y concreto, así somos los del gueto, con alma y corazón, reforzando los cimientos. Un día de estos, un amigo me lo dijo, que yo iba a empezar solo con la humildad. Bogotá inspirando la gente como toca, y la melodía sigue. Polución, política mental. Déjame perder por el mundo que yo quiero estar relajado y escuchar rap de Bogotá. Yo tuviera el micrófono, te lo diría que con mucho sazón y corazón vamos a hacer razón. Anticipación. El puño arriba, el puño arriba. Pogo rap, revolución, represento aquí ya la unión. Droga, adicción, prostitución, corrupción policial, hurtos en la ciudad y mucho más. Sicarios, asesinatos, motherfuck. También el rebusque en la suciedad, el preto de Dios buscarlo, encontrarlo, el pan diario, ganarlo en el asfalto. Los precios altos, ¿cómo debo pagarlo? Sí que he obtenido a cambio una pregunta que abunda y muchas veces tortura. Y mentalmente no debo votarle, me llevaría hacia la locura, desahogándome en el lienzo. La mejor decisión, verdad a la realidad, en este guero no hay ficción. Su aroma perdurará, real hip hop representando el stand de Bogotá. Hip hop es lo que traigo para ustedes hoy. Hip hop es la verdad de la revolución. Hip hop es lo que canto, represento yo. Hip hop, up. Hip hop, Bogotá. Hip hop es lo que traigo para ustedes hoy. Hip hop es la verdad de la revolución. Hip hop es lo que canto, represento yo. Hip hop, la mano arriba. Bogotá. Hip hop es lo que traigo para ustedes hoy. Hip hop es la verdad de la revolución. Hip hop es lo que canto, represento yo. Hip hop. De corazón para el pueblo. La bulla arriba. Como es la bulla arriba que se sienta. Con el ritmo de las zonas marginales de Colombia, estos tipos con el ritmo, a invitarlos a escuchar la realidad, a invitarlos a escuchar la realidad. ¿Cómo? ¿Cómo? En Colombia, jóvenes metidos en el cuento de la droga, quien tiene el mismo estando ya su trayectoria. El rap no es un juego, esto no es moda, para que entiendan, aplastamos, desengañamos a disfrazados vendidos. Real hip hop, esto es rap capitalino, represento el talento callejero verdadero. Así es lo que hacemos, escapamos como ratas para abrir los agujeros. Es lo que hacemos para escapar del parche, la perseguida de la huida de ese gato. Mientras tanto represento hip hop colombiano, el talento colombiano en la mano arriba. Hip hop neto con aroma esquina, digan lo que digan, la poesía callejera clandestina. Emprendida en la iglesia, siempre andamos al oro, siempre con las bestias. Hip hop de la calle, este me dice las ingenias. Real hip hop surgiendo como letra. Bogotá, el puño arriba, buena. Un aplauso con los Real arriba, una para todos. Original. Quinta inicial, mi tráfico es rap judío. Preparados en el camino, aplastamos, desengañamos a disfrazados vendidos. Combatimos y resistimos con un fuerte arsenal de guerra, no nos rendimos, es nuestro objetivo. Son líricas diseñadas con exigencia, rap coherencia en cada tema escrito, para que entiendan que el hip hop no es moda, movimiento cultural de calles que tiene su historia. Presiones y emociones se desahogan en music rap que ronda, estallando como bomba, fuerte, muy fuerte, explota, no importa que bien se escondan. Una onda expansiva, explosión de fuertes rimas, callejeras citadinas, son verdades que se motinan. En calles, en las aceras, rapes reales se esmeran por marcar un territorio con un estilo propio. Peleamos lo de nosotros, mostrando lo que somos. Puro rap de calle, imparable, resistente en el combate, mostrando lo que se vive. No existen imposibles, solo tú decides si persistes. Rap original de calles como libre, haciendo arte como el humo por el aire que se expande a todas partes. Son las líricas de la calle que se sienta, está la bulla por la cultura. Rap, rap, bobo rap, bobo rap, rap. La buena original, tío. Puro rap, rap, puro rap. Y lo que traigo para ustedes soy hip hop, es la verdadera revolución hip hop, es lo que canto para ustedes soy rap. Ogorra. Volvió la luz, muchachos, la energía es una sola gonorrea, es lo que somos, arre buena.